Y Anina aquí saluda a Pablo Martínez de Radio Aijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por atendernos. Bueno, en primera instancia, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué balance en base a los datos que ha arrojado el fin de semana se empieza a realizar? Bueno, en general, en primer lugar, muy contentos de poder estar teniendo la actividad nuevamente en funcionamiento. Creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando de una actividad que fue la más golpeada en esta pandemia, durante 8 meses prácticamente sin ningún tipo de actividad, y que hoy por hoy podamos desarrollar esta actividad es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de estacionalidad que todavía tiene el turismo en la provincia de Buenos Aires, en donde la temporada de verano es la piedra angular, digamos, de la actividad en ese sentido. Uh-huh. Entonces, la verdad que poder decir que estamos teniendo una temporada, que se está desarrollando la actividad, ya es un gran positivo, ¿no?, en este balance. Por otra parte, también la circulación que se vio de este fin de semana, en muchos casos superó las expectativas, sobre todo, por ejemplo, en determinadas localidades del interior, que han visto sus establecimientos casi el 100%, quizás destinos no tan tradicionales, me refiero quizás a un Mercedes, por ejemplo, en los pueblos gastronómicos, uh-huh. Otro tipo de escapada, ¿no? Siempre decimos que esta va a ser una temporada típica y que la gente está buscando cosas diferentes. Y por otra parte también destinos como Necochea o Villa Gesell, digo, la verdad que bueno, en diferentes grados, pero todas las ocupaciones estuvieron uh-huh. muy por arriba de lo esperado, más arriba del 50% de la ocupación hotelera, que es un montón, en este contexto, ¿no? Te iba a mencionar el tema de los hoteles, porque en algunas regiones balnearias destacaban que hubo como mayor demanda orientada a quizá la casa particular, y la hotelería todavía venía como un poco rezagada. Eso es cierto, pero también tiene que ver con el contexto en el cual nos estamos encontrando, ¿no? Uno también busca mantener su burbuja familiar. No es llamativo, me parece. Uh-huh. Cuando nosotros, digo, desde el principio de la pandemia, cuando siempre se hablaba del turismo, si había algo en donde todos había un consenso, era que la nueva modalidad de turismo, buscar espacios al aire libre, modalidades así, que, digo, poder trasladarse en espacios más reducidos, en donde los contactos no sean tan, donde no haya tanto contacto con personas que uno no conoce, sino mantener su grupo familiar, y es lo que se fue dando. Digo, no, creo que no debería sorprendernos uh-huh. eso, pero sí es cierto que quizás por ahora la hotelería todavía no está en los números del año pasado, pero me parece que es muy importante que no hay que compararlos con el año pasado, por muchas cuestiones. Obviamente la primera es la pandemia, que hace que muchas personas todavía decidan postergar sus viajes para cuidarnos, para seguir cuidándonos. Me parece que incluso teniendo en cuenta también lo que estamos viendo en el exterior, con las segundas olas, uh-huh. Sabiendo que todavía no, la pandemia no está superada, que si bien tenemos una vacuna cerca, también vamos a llegar un tiempo más hasta estar superado este problema. También el año pasado, la temporada del año pasado fue récord. Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Era un primer indicio de lo que podía llegar a ser y que se vio truncado con la pandemia, pero los números que nosotros vimos el año pasado fueron récord histórico, ni siquiera récord de los últimos 4 años, sino en algunos lugares realmente fue de récord histórico. Uh-huh. Y obviamente la pandemia no solamente afecta las costumbres turísticas y la decisión de viajar, sino también la pandemia afectó mucho el bolsillo de las personas. Sí, eso también entra en la ecuación de decidir si se hace el viaje o no. Y Anina, ¿hay algún partido en particular que tenga que mejorar su situación epidemiológica para afrontar el verano de alguna manera más segura? La verdad que afortunadamente hemos llegado a un inicio el 1 de diciembre con datos mucho más alentadores de los que hubiéramos esperado. Los veníamos revisando con autoridades del Ministerio de Salud y afortunadamente pudimos llegar con casi todos los municipios entre fases 4 y 5. Ninguno de hecho se encontraba en ASPO, o sea, dentro de todo bastante parejo. Así que eso, la verdad que en ese sentido nos da un mayor margen de acción. Pero todavía, obviamente, la situación amerita ser monitoreada día a día. La pandemia todavía no está superada y tenemos que ir paso a paso revisando día a día. Esto pasó desde el inicio de la pandemia, en donde las decisiones se tenían que ir revisando y tomando día a día. Uh-huh. Sabemos que, obviamente que el Ministerio de Salud es un poco quien va analizando semana a semana cómo está la situación en cada lugar, pero ¿qué parámetros o qué monitoreo en este caso se está dando el área de turismo para ir analizando a medida que vaya corriendo el verano, para ver qué tipo de acciones ir tomando también sobre la marcha? La pandemia ha enseñado también que se trabaja sobre ella como en el paso a paso. Mira, nosotros una de las cuestiones que nos resulta fundamental y por eso también se hizo de esa manera es poder estimar la cantidad de personas que se van a estar moviendo de un distrito a otro. Uh-huh. Por eso el tema del certificado es tan importante y por eso la provincia de Buenos Aires lo hicimos obligatorio. Nosotros la verdad que necesitamos tener una idea de cuánto volumen de gente va a haber en los principales puntos turísticos, sobre todo, donde las estadías también son más largas, para ver si el sistema sanitario está preparado y es suficiente para sostener a esa población que se está trasladando. Uh-huh. Entonces, en líneas generales, los números que vamos a estar monitoreando son justamente cómo se está moviendo la gente. Obviamente, se sigue día a día la situación de camas. También un dato que va a ser muy importante son las camas hospitalarias y también el cumplimiento del grado de cumplimiento de los protocolos. Uh-huh. A grandes rasgos, obviamente hay un montón de otras variables sí. que se van analizando, pero a grandes rasgos la idea es ir monitoreando esos datos en conjunto con el municipio, obviamente, para evaluar las decisiones que se van tomando día a día. Bien, y sería importante también remarcarle a la audiencia que también va a haber una conducta, si se quiere, o un aporte individual, como viene sucediendo en todo este año. También va a haber una responsabilidad como ciudadano y como ciudadana en su desarrollo turístico, que es lo que más están recomendando en este caso en la previa a la llegada del verano. Yo te diría más que también, te diría que es fundamental. Uh-huh. La conducta ciudadana y la responsabilidad personal. Si todos pudiéramos realmente cumplir a rajatabla con los protocolos, con las actividades que están permitidas, buscar realmente un turismo alternativo, cuando nosotros siempre decimos que esta va a ser una temporada típica, uh-huh. nos referimos mucho a eso también, a que hay determinadas actividades que no se pueden realizar porque son actividades que en contacto con personas que no conocemos, implican todas las cosas que son recomendables no hacer para evitar que la pandemia siga propagándose, para evitar los contagios. Y en ese sentido, la conducta personal es fundamental. Nosotros no tenemos una política punitiva ¿sí? de ir obligando a la gente. Digo, me parece que ya todos conocemos qué es lo que tenemos que hacer. Hemos estado viviendo 8 meses de pandemia. Ya sabemos los cuidados que tenemos que tener. Obviamente, las autoridades municipales, también las autoridades provinciales, vamos a estar presentes, recordando, pidiendo que se cumplan con los protocolos, pero esto también depende en gran medida del comportamiento personal de cada uno. Uh-huh. Te agradecemos la charla, estos minutos dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento, ya incluso con algún balance con la temporada iniciada y también viendo cómo se preparan las fiestas, ¿no? Que van a ser momentos de muchísima reunión en la previa. Sí, seguro. Ahí, de vuelta, yo retomo el consejo también del gobernador, de que si nos vamos a juntar con nuestras familias, tratemos de aislarlos, de mantener una pequeña cuarentena previa para estar seguros que no somos asintomáticos y podamos contagiar a nuestros seres queridos. Y también aprovecho del espacio para recordarles a todas las personas que van a viajar en la provincia de Buenos Aires que tramiten su certificado por la aplicación Cuidar o por la página argentina.gov.ar /verano, que a partir del 15 de diciembre entra en vigencia el plazo mínimo para pedirlo de 5 días de anticipación al inicio del viaje. Eso es importante porque quienes no lo piden con 5 días de anticipación, después del 15 no lo van a poder pedir. Así que es importante remarcar eso. Te agradecemos la charla. No, por favor, muchísimas gracias. Adiós.